mujer que conocía. Se fue con el amor que me tenía. Nadie me avisó de su partida. Si no eres tú a quien tengo aquí dormida. Porque tú no eres ella, ella no era así. ¿Dónde estará el amor de esa mujer que un día conocí? Te pareces a ella, pero ella no era así. Tenía el don de mirarme a los ojos y hacerme feliz. Ella ya no está aquí, y aunque tenga la misma cara, y aunque te llames como se llamaba, y aunque te peines como ella se peinaba, ella ya no está aquí. Y si la ves, dile que aquí la espero. Que desde que se fue a ti te tengo miedo. Aunque la misma boca me decía te quiero, pero a ti no te creo. Me la cambiaste, me la escondiste, me la dañaste, que me la hiciste. Que de mi niña ya no queda nada. Los mismos ojos pero otra mirada, fría y apagada, desaparecida, eres la más buscada. ¿Y qué ha pasado? Que te ha cambiado hasta el caminado. Y ya estoy preocupado, esto es una tortura. Será cuestión de tiempo, tiene una aventura. Y me lo está escondiendo, no se lo presiento, pero ella está oscura. La estoy desconociendo, ya ni se me desnuda. Sigue igual de bella, pero ella no es ella. Por más que tenga la misma cara, aunque te llames como se llamaba, aunque te peines como ella se peinaba, ella ya no está aquí. Y si la ves, dile que aquí la espero. Que desde que se fue a ti te tengo miedo. Porque esa misma boca me decía te quiero, pero a ti no te creo. Ella ya no está aquí.